Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Supertramp es un grupo británico de rock fundado en 1969 por Rick Davies, Roger Hodgson, Richard Palmer y Robert Miller. Aunque su música fue definida como rock progresivo tras la salida de Palmer y Miller y la entrada de John Helliwell, Bob Seidenberg y Dewey Thompson, el Supertramp incorporó una combinación de rock tradicional y art rock a álbumes como Crisis, What Crisis y Even in the Quietest Moments, en los que se combinan composiciones de Davies y de Hodgson, con uso predominante del piano eléctrico Wurlitzer y del saxofón. El grupo gozó de gran éxito comercial y de crítica a finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, con la publicación del álbum Breakfast in America, que vendió más de 20 millones de copias solo en los Estados Unidos, y con la difusión de canciones como Goodbye Stranger, The Logical Song, Give a Little Bit, entre otros. Vamos a escuchar a este grupo británico con el tema School. Oh! Italy Noura Jones Shankar, conocida como Noura Jones, es una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense. Ganadora de 9 premios Grammy, su música combina elementos del jazz, soul, pop y country. Vamos a escuchar a Noura Jones con el tema Young Blood. True love's name broke down subway in the city of spires. Tape your picture over his in the frame. We'll imagine we're sleeping with all the shotgun wedding in a strange Soho. Our chambers hold silver collars, gun down werewolves wherever we go. Gun down werewolves wherever. Midnight phone calls, the back of a Mustang, crease white pages torn right from the spine. Kiss my neck with a crooked, cracked fang. You always hoped one day you were mine. Through our fathers, our funeral pyres on the shore, we were playing a game, busted gasket in a field full of lions. No one noticed we set fire burns aflame. No one knows we set fire balls of flame. Like a heartbeat gone berserk, lost a chance to wind the key, roosters are nothing but clucking clockwork. Our fears are only what we tell them to be. Our fears are only what we tell them to be. Drown the last of our matches, burn the mist of each other. You were strongest when I ached for breath. Through the thick of smoke we'll finally smile. Clark Loggins, conocido también como Kenny Loggins, es un cantautor estadounidense nacido en 1948. Tiene canciones tan conocidas como Danger Zone, que es el tema de la película Top Gun y I Am Free, y Footloose. En sus inicios tocaba junto a Gene Messina, quien venía de Buffalo Springfield, y participó del grupo de artistas que conformaron la canción We Are the World para USA for Africa en 1985. Vamos a escuchar a Kenny Loggins con Footloose. Thank you. Esto es Fuego Sagrado. Amy Jade Winehouse, conocida como Amy Winehouse, fue una cantante y compositora británica destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos entre ellos el jazz, R&B, soul y ska. Fue reconocida por su contralto, registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. En el 2003, Winehouse lanzó su álbum debut, Frank, que obtuvo críticas positivas y fue comercialmente exitoso en su país natal, el Reino Unido, y fue nominado por los premios Mercury Prize. Su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en el 2006. Para este disco, la cantante consiguió 6 nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó 5, entre ellas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. Vamos a recordar a Amy Winehouse con el tema To Know Him Is Love Him. To know him is to love him. Just to see that smile makes my life worthwhile. No, him is to love him. And I do. Oh, I'll be good to him. I'll bring joy to him. Oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside of him. To know him is to love him. And I do, I really do, and I do. See how blind to see that's my hope. What makes my life worthwhile? No, oh, no, no, yeah. It's love, love, love, yeah. And I do, I really do, and I do. Susana Esther Vaca de la Colina es una prominente cantante, compositora e investigadora de música y educadora de profesión peruana. Es dos veces ganadora de Latin Grammy y es la figura clave en el folclore latinoamericana y en revivir la música afroperuana. Vamos a escuchar a Susana Vaca con el tema Portal del Color. Está en compañía de Fuego Sagrado. Por futuro, cada nacer do sol, cariño, compañero, é como se a paz cobrisse o mundo inteiro, terra, água, fogo e ar.

Universo es del álbum debut de la banda Niñosaurios. Esta es una banda guayaquileña que surgió en el 2006 y está compuesta por Aldo Maquiavelo, Víctor Andrade y su bajista Aníbal Burgos. Tienen algunos temas ya conocidos como Tonto y Los Hijos de Víctor. Vamos a escuchar de esta banda guayaquileña el tema Levitaba, que es el tema principal de la película ecuatoriana Sin Otoño, Sin Primavera, dirigida por Iván Mora Manzano. Escuchemos Levitaba. Esto es Fuego Sagrado. Nirav Jag es una artista y compositora, y su estilo musical mezcla las influencias de la India clásica con estilos contemporáneos y ritmos más complejos. Ha escrito y producido su propio álbum, que se denomina A lo largo del camino polvoriento, y este fue lanzado en el año 2006. Vamos a escuchar de Nirav Jag el tema Kuwab, que en español significa sueños. Es un compositor yugoslavo que es reconocido internacionalmente por ser el autor de bandas sonoras de varias películas de fama mundial. Sobre todo ha participado en las bandas sonoras de las películas dirigidas por Emir Kusturica. Bregovic es uno de los más afamados compositores de la región balcánica y su producción mezcla sonidos del folclore tradicional con rock, música búlgara y otros estilos musicales. Vamos a escuchar al compositor Govan Bregovic con el siguiente tema. Same ama oro que vena oro Muño es un músico y cantautor argentino. Su reconocido estilo mezcla influencias del rock y pop y su variante electrónica con géneros tradicionales como el folclore. Su padre, director de teatro y música, y músico, y su madre, actriz, es donde creció Lisandro, respirando un ambiente artístico que, junto a los paisajes surcados por el viento sur, marcaron su identidad musical. Autodidacta e inquieto, con apenas 14 años comenzó a dar sus primeros pasos como cantante y guitarrista de la banda vietnamense Marca Registrada y La Bisogna, tocando algunos covers. 5 años después, alejado de las bandas, secundó al músico Fernando Varila, con quien recorrió la Patagonia ganándose la vida, al tiempo que fue gestando sus propias composiciones. Vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño con el tema Hoy me hace falta verte bien. César Camargo Mariano es un pianista, arreglador, productor musical y compositor brasileño. Es considerado como uno de los instrumentistas más renombrados fuera de su país. Vamos a escuchar a César Camargo con el tema Menin.